dijeron que al final ninguna pude comprender. Ante tantos caminos, ¿cuál será el primero? Directo y sin rumbo, comencé a crecer. Y me quedé sin sonrisas en el pecho. Desde mi ventana el mundo al revés. Humo en mi cabeza, distorsión y cero. Directo a la nada, sale otra vez. Y estoy llegando a ningún lado. Y el aturdimiento despiéndome. Partido desde tu mojado. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde lo llevaste? Directo a la nada. Y eso sin rumbo, un camino de cada caso al revés. Directo a la nada, y eso sin rumbo, un camino de cada caso al revés. Madre, de pequeño las palabras no sirvieron, ni siquiera para decir un porqué. Toda la inocencia que me destruyeron. Directo y sin rumbo, comencé a crecer. Me quedé sin sonrisas en el pecho. Desde mi ventana el mundo al revés. Humo en mi cabeza, llevando mis dedos. Directo a la nada, saliendo otra vez. Y estoy